No hay quien tenga corazón. No hay quien tenga corazón. Ay, pa' quitarme mi chapón. Puse palma en la cazuela con tomate y pimentón. Lucía alegre la cazuela cuando hervía mi sopón. El sopón no me lo quitan. No hay quien tenga la razón. No hay quien tenga la razón. Ay, pa' quitarme mi sopón. Mira, yo te diré lo que lleva el sopón. Dime lo que lleva el sopón. Lleva mucho tasajo y un poco de camarón.